y continuamos profundizando en este tema que nos preocupa y que nos va a seguir atravesando y que tiene que ver con los femicidios, con los travesticidios, con lo que viene sucediendo en relación a esta temática. Para hablar mejor de ella, estamos en comunicación telefónica con quien es becaria del CONICET. Estamos hablando de la licenciada Soledad Gil, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, qué bueno escucharte. Muchas gracias por atendernos y preguntarte, Soledad, en relación a este aumento de femicidios y de travesticidios y frente también a las leyes que tenemos, si se pudiera evitar de alguna manera. Sí, la verdad que es una preocupación sostenida el hecho de encontrarnos con que tenemos distintas herramientas legales, tanto internacionales como nacionales, y sin embargo, bueno, asistimos casi a diario a un femicidio, a un travesticidio, como bien vos decías. Asistimos también a estas situaciones con un aumento de la crueldad, ¿no? Hacia mujeres, niñas, adolescentes, personas con distintas identidades de género. Entonces, bueno, un poco la problemática es bastante compleja. Lo que podemos observar es que hay una distancia, ¿no? Una brecha muy profunda entre lo que por un lado está normado y la vida concreta de estas mujeres, niñas, adolescentes, personas disidentes. Por un lado eso, por otro la desigualdad, ¿no? En el acceso a la justicia. Y también la desigualdad en términos simbólicos, ¿no? Y en esto también nos preocupan las distintas representaciones sociales que encontramos respecto de la violencia, respecto de estos crímenes, de estos femicidios, en los medios de comunicación y también en otros discursos sociales. Que esto también entendemos tiene una fuerte vinculación y un importante impacto en la vida concreta, ¿no? Un poco es lo que intentamos todo el tiempo difundir y poner el foco, que la violencia simbólica, la violencia mediática, tiene una importante vinculación con lo que podemos entender con estos otros tipos o modalidades de violencia, ¿no? Con la violencia física, sexual, los femicidios que son el extremo, ¿no?, de la expresión de la violencia de género. Entonces, bueno, un poco por ahí reflexionar sobre eso, reflexionar también en esto que hablaba de la desigualdad en el acceso, de las distintas determinaciones que hacen a esta desigualdad. Va a depender de la clase social, de la edad, de la racialización de las personas, el acceso y también este campo simbólico del que hablábamos, ¿no? De cómo somos representadas, construidas en el sentido social algunas personas y no otras, y en esto cómo se sigue repitiendo y reforzando un estereotipo muchas veces, por ejemplo, en los medios de comunicación, de víctimas buenas, víctimas malas, y por sobre todas las cosas, una gran revictimización de las personas, de las mujeres, niñas, adolescentes en situación de violencia o víctimas de femicidio. Entonces, bueno, un poco por allí la reflexión sobre este flagelo que, como vos decías en la presentación, ¿no?, nos preocupa muchísimo, nos atraviesa la vida cotidiana a todas, a todes. No podemos realmente mirar para otro lado por lo que está sucediendo en nuestro país, pero también en la región y en el mundo entero en relación a estos números, ¿no?, con los que nos estamos encontrando respecto a los femicidios.